subjetividad y psiquismo acerca de un debate actual Diana Cordón y Lucila Edelman. Los debates producidos en los últimos años alrededor de los conceptos de subjetividad y psiquismo se inscriben en un importante cuestionamiento en relación con temas concebidos como verdades universales del psicoanálisis. Suscribimos la idea de que es imprescindible revolucionarizar este campo rescatando al mismo tiempo descubrimientos centrales aportados por Freud y la teoría psicoanalítica. Estos debates están vinculados a cambios sociales que inciden en nuestra práctica clínica y que al replantear fundamentos y herramientas, ponen también en discusión la problemática de nuestra afiliación como terapeutas con el consiguiente desapuntalamiento. ¿Qué es ser psicoanalista? ¿Qué es ser psiquiatra? ¿Qué es ser psicólogo? Estos interrogantes atraviesan todos los escenarios del campo psi. En los momentos de transformación, de crisis conceptual, superposiciones y confusiones son inevitables. La fecundidad de la creación, de las aperturas, se impone a la coherencia y rigurosidad que exigen las teorías instituidas. Una forma de respuesta mecanicista a estas incertidumbres es una marcada tendencia a la aplicación directa de corrientes filosóficas y sociológicas sobre la interpretación de los fenómenos y las construcciones teóricas de nuestras disciplinas, que tiende a borrar la especificidad de las mismas. En este marco, queremos dar cuerpo a algunas ideas, conscientes de que es un campo que permanece abierto y plantea la necesidad de poner a trabajar nuevos interrogantes. 1. El psiquismo y la subjetividad se constituyen en el interior de una relación intersubjetiva que será simultáneamente portadora de los enunciados sociales. En este sentido, concebimos el vínculo como fundante. El grupo familiar es el primer grupo que otorga identidad. Los padres o sustitutos, a partir de lo que Pierre Aulagnier, 1977, denomina ejercicio de violencia primaria, violencia estructurante y necesaria para la constitución del psiquismo y definen al sujeto y también cómo es el mundo al que adviene. En este proceso se articula la depositación de las expectativas y narcisización parental con la transmisión del discurso social, que otorga significaciones y sentidos a los deseos parentales. Cada sujeto es diferente según el vínculo en el que está inscrito, pero tiene una marca, un sello de identidad, a la manera de huella dactilar, que le es propio. 2. El concepto de subjetividad polisémico. Entendamos la subjetividad como las diferentes maneras de sentir, pensar, dar significaciones y sentidos al mundo. Corresponde simultáneamente al sujeto individual y al conjunto, aunque no hay una correspondencia lineal entre ambos aspectos. Cada período histórico promueve modelos y contenidos específicos. La producción de subjetividad, por lo tanto, hace al modo en el cual las sociedades y las culturas determinan las formas con las cuales se constituyen sujetos plausibles de integrarse a sistemas que les otorgan un lugar garantizándoles pertenencia. Tiene un carácter histórico-social. El concepto de familia o de pareja no es universal, sino que se corresponde con cada período histórico que define el carácter de estas instituciones. Las prescripciones y proscripciones de la sexualidad, tampoco. Están dadas por lo que denominamos subjetividad de época. La subjetividad de época es producto del modo en que cada sociedad articula las condiciones materiales de existencia, las relaciones sociales, las prácticas colectivas, los discursos hegemónicos y contrahegemónicos. Tiene amplio consenso la concepción de que el contexto social es metafóricamente texto de la subjetividad, en tanto el sujeto es, por definición, un ser social que se constituye como tal en el interior de un vínculo intersubjetivo y en la experiencia social. Cuando nos referimos a contexto, es sobre la base de incluir no solo los discursos y representaciones sociales, sino también las condiciones materiales de existencia. Cada sujeto adviene a un mundo material y a un discurso y un sistema ideológico, es decir, a los enunciados sociales dominantes. Pierre Aulagnier formuló el concepto de contrato narcisista, por el cual el sujeto se compromete a ser transmisor de los enunciados de fundamento de una cultura a cambio de ser reconocido en su pertenencia social. Los avances tecnológicos se inscriben en el mundo material y social, y a su vez contribuyen a generar ciertas producciones de subjetividad. Vale la pena aclarar que los discursos y representaciones sociales no son homogéneos, dado que existen formulaciones producidas desde el poder y desde el orden instituido y diversas otras, de carácter contrahegemónico, construidas en el marco de las diferentes prácticas sociales. Cuando nos referimos al aspecto colectivo de la subjetividad, no estamos considerando que exista un sentir o un pensar que no esté encarnado en sujetos. No es suficiente considerar los diferentes discursos sociales o las ideologías para dar cuenta de la subjetividad. Implica considerar que los miembros de un conjunto comparten modos de sentir y pensar. Por ejemplo, en 2001 en la Argentina, la expresión "que se vayan todos" estaba acompañada de un sentimiento de repudio y de expectativa que operaba como un unificador grupal o social. Cuando se habla de un clima de crispación, se alude a un sentimiento de frustración y de irritación colectiva. Dejando en claro que no se trataría de un sentimiento supraindividual, organizado más allá de los sujetos que son los que sienten y piensan. Pero su carácter colectivo está dado porque los miembros de ese conjunto suponen compartir ese tipo de pensamientos y sentimientos. Estamos aquí en el orden de lo transubjetivo. El tema del poder tiene una incidencia decisiva, ya que los sectores dominantes pugnan por construir el tipo de sujeto necesario para garantizar su autorreproducción. Dicho de otra manera, el orden social tiene su correlato en los modos de subjetividad instituida. Esto está en el centro de los mecanismos de control social. Numerosas formas actuales de organización social correlativas a las necesidades del sistema capitalista de los últimos años, hacen que las instituciones dejen de ser garantes de la pertenencia y producen un desapuntalamiento masivo de grandes sectores de la población, llevando a la fragmentación social, la caída de ideales colectivos, la falta de proyectos y perspectivas de futuro. Esto ha sido conceptualizado como desfondamiento de las instituciones, en un marco más abarcador de caída del Estado-nación y de finalización de la etapa histórica, del disciplinamiento y la alienación. No compartimos la idea de caída del Estado-nación. Consideramos que la crisis económica internacional y nuestra propia realidad argentina demolieron las teorías sobre la no existencia de los Estados nacionales. El llamado predominio del mercado implicó una etapa del sistema capitalista imperialista mundial, en un período de gigantescas transformaciones tecnológicas, que sigue requiriendo ajustar los mecanismos de control social para que la institucionalidad no pueda ser cuestionada. De este modo, sostenemos que la construcción de un sentido común acorde a las necesidades de dominación, la alienación sensu lato, es una necesidad del sistema. Las formas colectivas de subjetividad son estructurantes en relación con la subjetividad individual. Sin embargo, esta tiene su propia especificidad, no es un mero reflejo de aquella. En este sentido, hay, en lo subjetivo individual, como señala Cass, 1989, un arreglo de la realidad psíquica singular para cada sujeto. Silvia Bleismar, 2000, la define como el lugar donde se articulan los enunciados sociales respecto del yo. 3. El psiquismo es una estructura de cierta estabilidad, con subinstancias y funciones de diversos grados de desarrollo y de complejidad que responden a diferentes lógicas. Las tópicas formuladas por Freud dan cuenta de una estructura. El yo ideal, el ideal del yo, los mecanismos de defensa, son formaciones del psiquismo. La actividad de representación y la construcción fantasmática son también operatorias propias de dicha estructura. Incluyen deseos y defensas. El psiquismo se constituye, sobre una base biológica, en el interior de una relación asimétrica del sujeto con otros, de los que depende durante un período prolongado. Esta extendida dependencia está dada por la extrema prematurez humana y el carácter social del sujeto. El aparato psíquico requiere para su formación tanto de la función de continencia como de la de corte. Por otra parte, está abierto a diferentes situaciones de la vida, es decir, que no queda constituido de una vez y para siempre, sino que es susceptible de modificaciones significativas. La investigación de las problemáticas del narcisismo, las crisis y los traumas, estudiadas en el último período del siglo XX, muy especialmente a partir de la incidencia de conmociones sociales y de los requerimientos conscientes de la clínica, ha inaugurado el concepto de psiquismo abierto. Consideramos que el psiquismo se constituye a partir de un trabajo que el sujeto debe realizar en relación con la dialéctica entre la falta y el exceso, entre el deseo de fusión, de completud, de recuperar el vínculo simbiótico fusión a madre-hijo y el exceso de estímulos que tiene que metabolizar a través de la actividad de representación. El proceso identificatorio está atravesado por esta contradicción. También reconocemos un deseo de encuentro y reconocimiento de lo nuevo. Dicho de otra manera, podemos definir como momento fundante del psiquismo en que se produce la separación entre el deseo y la satisfacción de la necesidad. Producto de los movimientos de contacto o separación materna se instituye el primer desear como un anhelo de completud que da curso a la satisfacción alucinatoria ante la falta. Se busca calmar la angustia que ésta produce. A partir de entonces, el deseo y la necesidad seguirán caminos bifurcados, aunque a nuestro entender mantienen una relación entre sí con grados diferentes de distancia según circunstancias y momentos de la vida. En el proceso de constitución del psiquismo simultáneamente se producen estímulos externos e internos que deben ser metabolizados. Se trata en este caso de un exceso y no de una falta. Eventualmente, el exceso puede asumir un carácter traumático. Silvia Bleismar, 2003, en consonancia con Laplanche, sostiene que lo traumático es, al mismo tiempo, constitutivo y constituyente del funcionamiento psíquico, y que éste se complejiza y evoluciona a partir de la necesidad de colaborar la estimulación interna y externa. Lo que no alcanza a elaborarse persistirá como resto traumático. Por otra parte, existe un deseo epistemofílico, de conocer, de investigar el mundo externo, que sostiene la búsqueda de autonomía, Margaret Mahler. Consideramos estos tres procesos como motores fundamentales del desarrollo de la actividad psíquica, que permanecen abiertos dialécticamente a lo largo de la vida. Desde esta perspectiva, entendemos que la estructura psíquica está sujeta a construcción, desarrollo y complejización. Consideramos el psiquismo como una producción vincular que se despliega a lo largo de toda la vida, en el cual se inscribe aquello que será repetido, por las marcas producidas, una y otra vez, y lo nuevo, producido por las aperturas, por los nuevos sentidos y significaciones que se configuran en el encuentro intersubjetivo. Esta concepción está en la base de la diferencia entre representación y presentación, en tanto la primera va al encuentro del pasado y la segunda introduce lo novedoso. Dice Janine Puget, presentación es aquella formación psíquica que no incluye resignificación sino que al producir un descoloque, un desacople entre lo conocido y lo nuevo, entre el sujeto y otro sujeto tendrá efectos a los cuales deberemos poder reconocer. Es una producción resultado de la relación entre dos o más sujetos de la que surgen siempre aspectos imprevisibles y novedosos. Entonces habría una oscilación entre la constitución de una representación que siempre remite a un pasado y una presentación que remite a hechos novedosos. Por su parte, Louis Ornstein, 2003, sostiene. El sujeto está abierto a su historia, no solo en el pasado sino en la actualidad. Está entre la repetición y la creación. No es un sistema abierto porque algunos psicoanalistas hayamos decidido aplicarle la teoría de la complejidad. Es abierto porque los encuentros, vínculos, traumas, catástrofes, realidad, duelos, autoorganizan al sujeto y él recrea todo aquello que recibe. Ciertos ruidos devienen información complejizante y no desorganizante. La estabilidad psíquica se reconstruye según condiciones que surgen y se desvanecen sin cesar. Los cambios en el psiquismo son posibles a partir de momentos críticos, de desestructuraciones que abren la posibilidad a nuevas inscripciones. En cualquier momento de la vida, las crisis, que constituyen rupturas en la vivencia de continuidad del sí mismo y movilizan estructuras instituidas, y los traumatismos, que desorganizan y pueden arrollar estructuras previas, pueden generar condiciones para que se produzcan cambios psíquicos de cierta estabilidad en diferentes direcciones, modificándose estructura y función. No se trata, en nuestra opinión, de cambios cuantitativos, sino de situaciones de salto. Los cambios cuantitativos, la evolución, pueden enriquecer en cuanto a contenidos pero sostienen las estructuras instituidas. Son los momentos críticos, ya sea crisis vitales del desarrollo normal, adolescencia, vejez, u otras crisis producidas, por ejemplo, por pérdidas importantes o rupturas vinculares, o los traumatismos, en tanto violencia de estimulación que requiere elaboración, los que abren la posibilidad de que se produzcan modificaciones psíquicas. Aquello que no se ha metabolizado, que permanece como exceso que desorganiza, y puede incluso violentar y desinscribir archivos simbólicos, lo que no se transcribe, persistirá como resto traumático en el sujeto y será responsable de la formación de criptas que pueden ser transmitidas transgeneracionalmente. También se pueden producir cambios de predominio, circunstancial o duradero, de formaciones tales como el yo ideal o el ideal del yo. 4. En cuanto a la relación entre subjetividad y psiquismo, es difícil delimitar pertinencias. Los vínculos instituyen formas de existencia de los sujetos, subjetividades específicas. Pero la subjetividad individual no se reduce solo a la determinación vincular, sino que reconoce la marca del psiquismo. Algunos vínculos, a partir de las alianzas, contratos y pactos que se establecen, pueden incidir también en la producción de modificaciones significativas del funcionamiento psíquico, que habilitan un cambio en el predominio de estructuras psíquicas preexistentes o que favorecen la configuración de otras novedosas. La confusión conceptual entre subjetividad y psiquismo no es fortuita. Las superposiciones y la relación de interioridad entre ambos hacen que en muchos casos se borren los límites. El funcionamiento psíquico reconoce la impronta de los contenidos, las prohibiciones y prescripciones, los ideales, las normas y costumbres de la subjetividad de época. Las fantasías, que tienen un doble aspecto, estructura y contenido, están profundamente ligadas, en cuanto a su contenido, tanto al psiquismo como al tipo de subjetividad de cada período histórico, y en cuanto a su estructura, al funcionamiento del aparato psíquico. Las clásicas neurosis descritas por Freud son correlativas, no por mero reflejo, con la subjetividad dominante de la época victoriana. Poco tienen que ver con la magnitud y amplitud de las problemáticas narcisísticas actuales, vinculadas al tipo de subjetividad promovida por los enunciados sociales actuales y por la falta de metagarantes. Si en un momento lo fundamental era levantar represiones, en el otro lo que predomina es el trabajo para construir psiquismo. El psiquismo y la subjetividad sufren transformaciones, pero sus tiempos de modificación son sustancialmente diferentes. Muchos cambios subjetivos no implican cambios en el psiquismo. Las grandes transformaciones producidas en relación con la pareja, que han derivado en normas instituidas que incluyen, por ejemplo, el matrimonio homosexual, se corresponden con transformaciones en el aspecto colectivo de la subjetividad. Pero indudablemente, estos cambios han habilitado modificaciones subjetivas personales. El ejemplo más evidente es el cambio de elección de objeto sexual en una misma persona en diferentes momentos de su vida. Se podrá decir que esto se apoya en la bisexualidad. Y probablemente esto sea así, pero de lo que se trata es de que la habilitación social genera la posibilidad de una práctica que modifica sustancialmente la subjetividad. Algunos pueblos originarios, como los mayas o los wichis, que mantienen una vida comunitaria compartiendo territorios y, obviamente, época histórica, con otra población atravesada fuertemente por el desarrollo industrial, no utilizan la primera persona del singular, sino la del plural, como expresión de una fuerte identidad colectiva. Esto implica una diferencia en el aspecto colectivo de la subjetividad. Sin embargo, el psiquismo de los miembros de ambos conjuntos no tiene diferencias entre sí. Marcada la diferencia entre subjetividad y psiquismo, debemos señalar que existe una íntima relación entre las formas de subjetividad predominante y el tipo de convocatoria al funcionamiento del psiquismo. En sociedades profundamente inestables y poco continentes, la subjetividad de época facilita que el funcionamiento del psiquismo tienda a volcarse al polo narcisístico. Indudablemente, se trata de una problemática abierta, que cuestiona sistemas de ideas muchas veces dogmatizados en nuestro campo, cuyo análisis y discusión puede contribuir a dar un salto en la comprensión de los fenómenos psicológicos.